Muy buenos días para toda la audiencia de la Kermés. Buen día. Juan, no te escuchamos bien. A ver si... no estás con un celular, más vale. Estás cerca... ¿Estás cerca? Mejoró la comunicación. Ahí me parece que sí. Juan, estamos en la semana para tomar conciencia por el tema de la muerte súbita. A ver, ¿hay actividades que han organizado o no? ¿Van a difundir qué significa la muerte súbita, qué peligros y eso? Bien, desde el programa, desde la Pampa Carreprotegida, nosotros venimos trabajando desde hace 8 años con una propuesta para sensibilizar y para formar y entrenar a la comunidad para respuesta oportuna ante eventos de muerte súbita. Y concretamente en esta semana, donde mundialmente se adopta como la semana de lucha para muerte súbita, tratamos de acompañar y de un poco volver a tomar el tema, ponerlo en agenda, y siempre se organizan actividades, se concentran actividades por fuera de lo que es la rutina de capacitación que tiene la impronta del programa. Hoy arranca con actividades que hemos acordado con el Ministerio de Desarrollo, con la Dirección General de Personal, con la Cámara de Diputados, en algunas localidades. Lleva a haber puntualmente algunas acciones concretas que tienen que ver con sensibilización, promoción y capacitación. Y bueno, la idea es que se pueda aprovechar esta semana para difundir y que la gente se pueda acercar a plataformas virtuales y a poder solicitar los cursos que tiene el Ministerio de Salud. ¿Y qué es la muerte súbita? Bueno, la muerte súbita es precisamente el fallecimiento de un individuo que hasta una hora antes, algunos te dicen 24 horas antes, no había dado manifestaciones de que tenía un problema de salud. Esa persona se encontraba saludable y estaba jugando a la pelota en la cola del supermercado, en la oficina, salió a caminar y súbitamente se desploma, pierde la conciencia y deja de respirar. Por eso es que lo dramático del cuadro tiene esta denominación, que no es tan feliz, pero bueno, la muerte súbita es precisamente eso, es el colapso súbito porque el corazón de esa persona ha dejado de funcionar y exige que quienes estén en las inmediaciones, que sean los testigos circunstanciales de ese fenómeno, sepan cómo responder y qué hacer mientras llega la ayuda del equipo de salud. ¿El RCP salva la vida? Ayuda a sostener con vida a una persona hasta que se pueda tomar contacto con el equipo de salud. Es la única herramienta, es la única y la última oportunidad que le estamos dando a una persona que ha sufrido este fenómeno de conservar la vida. Así que, por supuesto que se ha demostrado que contribuye y que ayuda a salvar la vida. Juan, ¿y cómo te das cuenta vos que una persona sufrió o está sufriendo muerte súbita? Bueno, precisamente el cuadro descripto es este. Es alguien que vos estás presenciando, estás jugando a la pelota y un compañero tuyo se desploma súbitamente, cae inconsciente al suelo. Vos te acercas y lo sacudís vigorosamente por los hombros para ver si te responde. Esta persona no responde de ninguna manera, no emite sonido, no habla, no abre los ojos, no se queja. Y en esos segundos que estás evaluando la respuesta, te permite también observar que no está respirando en forma adecuada o que no lo ves respirar. Con las herramientas que tiene una persona de la comunidad, acá no estamos emitiendo juicio de valores, teniendo un diagnóstico. Entonces, sí. Yo creo que esta persona no responde, me parece que esta persona no está respirando bien. Con esos dos elementos, cualquier individuo de la comunidad está habilitado para suponer que se trata de una muerte súbita, para pedir la ayuda al número de emergencias en la localidad donde estemos y para iniciar las maniobras de reanimación hasta que venga la ayuda. Lo mejor que te puede pasar es que, no sé, tenga otra situación y no estemos en presencia de una muerte súbita, no le va a pasar nada a esa persona mientras nosotros hacemos maniobras de reanimación. Ahora, si el cuadro es una muerte súbita, yo le estoy dando la alternativa de esperar con vida hasta que venga la ayuda. ¿Hay una estadística de cuán habitual es una situación de este tipo? Sí, se estima que en nuestro país se producen anualmente alrededor de unas 40.000 muertes súbitas. Aproximadamente se habla de una muerte súbita cada 1.000 habitantes, y tenemos en nuestro país las dificultades estadísticas de poder afinar los números y poder tener datos más confiables. Por eso es por proyección y por números. Así que unos 40.000 argentinos fallecen anualmente por este problema. Muchas personas no se sabían portador de este problema. De hecho, en los adultos, que es el gran número de personas que se lleva la carga de esta enfermedad, y que está íntimamente vinculado con los problemas de las arterias, la enfermedad cardiovascular, la mitad de las personas que tienen problemas al corazón que fallecen lo hacen por esta causa. O sea, debuta una persona que luego vamos a investigar porque tiene algún problema, hipertensión, diabetes, alguno de los problemas que te van a llevar a un envejecimiento prematuro de las arterias. La enfermedad del corazón suele debutar con una muerte súbita, con una parada cardiorrespiratoria. Esto es un hecho dramático. Muchas veces son personas que son jóvenes y que están necesitando que alguno de los testigos circunstanciales sepa cómo proceder para poder evitar esa muerte prematura. Juan, ¿es obligatorio para quiénes saber reanimación? Estoy pensando que un policía tiene que saber esto. Policía entrena, y hoy felizmente nosotros tenemos la posibilidad de nuestras localidades y de nuestras ciudades de llegar en respuesta, y muy probablemente esté un policía haciendo maniobras de reanimación. Esto es una obligación de toda la comunidad, de saber entrenarnos. Es una obligación moral de formarnos y entrenarnos en lo que es este primer auxilio. Este es el primer auxilio por excelencia. La demora que tenga el sistema en responder a la solicitud de la emergencia tiene que ser suplida por alguien de la comunidad que sepa cómo resolver. Si no, es imposible. Tenemos que vivir con médicos, enfermeros, conductores de ambulancia al lado para poder pretender una respuesta. Por eso es importantísimo que se involucre toda la comunidad educativa, los espacios donde de deporte, las oficinas. Toda la comunidad debe saber cómo tener una respuesta inicial. Es comprimir el pecho mientras llegue la ayuda y saber a qué número llamar. Y dos o tres cositas más que se aprenden muy fácilmente con los cursos que dicta el Ministerio de Salud. Bien, Juan, queríamos tener un panorama. Arrancaba la semana y hay actividades en varios lugares de la provincia también, como contabas. No sé si quedó algo, si no, gracias. No, invitar a todo el que esté interesado que nos escriba a rcp@lapampa.gob.ar, que es nuestro correo. O las líneas de teléfono, los contactos por las redes sociales a través del Ministerio. Tenemos la posibilidad de realizar el curso en un formato virtual que nos posibilita llegar a la instancia presencial con conceptos más acabados, más formados, y está disponible para todos los pampeanos, todas las pampeanas. Tenemos introductores no en todas las localidades, pero sí en casi todas las localidades, y si hay que acercarse hasta alguno de los lugares para hacer la instancia presencial, con gusto, y es una tarea que venimos haciendo con el programa. Muchas gracias, Juan, de vuelta, que tengas buen día. Gracias a la radio.